Sí, gracias por venir, gracias a Oscar principalmente, que siempre nos está acompañando, y a estudiantes y gente de la comunidad que se acercó. Bueno, también con muchísima gente, no solamente estudiantes, sino que también está la casita de Nehuen. Está la casita de Nehuen, vinieron por suerte trabajadores y trabajadoras, vinieron docentes de la casa y público en general que se ha acercado con una convocatoria mayor a la que creíamos. Bueno, y Oscar también es siempre presente obviamente en todas las actividades en el marco del 24 y seguro lo que va a hacer también la vigilia y lo que va a hacer también el 24 en la plaza. Claro, eso es el acto central, pero lo importante es la apertura hacia la participación que se está dando, así como se está dando ahora en la sede de la Universidad de Río Negro, se dio en el Cursa, se está dando en el hospital, en la Plaza de Patagones, en la Plaza de Viedma, en distintas escuelas. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Es un poco para desvirtuar el negacionismo del actual gobierno, que el negacionismo, muchas veces nosotros los intelectuales tendemos a teorizar sobre determinadas cosas. Entonces apareció la palabra negacionismo como para negar, hablar de la teoría de los dos demonios. No hay negacionismo en aquellos que, como la vicepresidenta, tiene la edad suficiente, y eso es complicidad. Puede haber negacionismo en los pibes jóvenes, en aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer, y en toda la desvirtuación que se está haciendo. Pero en el caso de Villarruel y de los diputados que visitaron a los genocidas, es complicidad con la dictadura. Chicos, bueno, estudiantes, Camila, también Francisco, repitiendo los pañuelos, al menos a 50 años del último golpe militar. Sí, justamente, con la importancia que tiene que hayan pasado 50 años de este evento tan, tan horrible, y rememorando que es importante hacerlo todos los años también, acordarse de lo que pasó para no volver a repetirlo. ¿Cuál es la importancia de intervenir en estos sectores como la universidad justamente? Y en la universidad creo que está todo el tiempo creándose cabezas, creándose ideologías. Es un lugar en donde se construyen realidades, se construye futuro. Y siendo que estamos atravesando un contexto tan difícil como país, me parece que ahora reforzar estas actuaciones, estos momentos en donde nos encontramos, toda la comunidad, para hacer esto, para hablar de lo sucedido, para hablar de lo que no tiene que volver a pasar, es súper importante. ¿Estudiantes de qué carrera? Licenciatura en nutrición. También, nutrición también, como ella. Bueno, y lo importante, ¿no? Justamente de llevar los temas en el aula. No sé si al menos también es un tema que está justamente en boca, ¿no? Dentro del aula y demás. Poco, la verdad. Al menos nutrición no es una carrera muy social, ¿viste? Es más matemática, química, biología. Por lo tanto, no se habla mucho. De lo que sí puedes enterarte es de la boca a boca entre los estudiantes, ¿viste? Eso sí se habla. Sí, es bastante. Y bueno, intervención aquí de los pañuelos en la Universidad Nacional de Río Negro, y se hacen presente con la casita de Nehuen. Así es, hemos venido a la casita a repintar los pañuelos de la universidad. Porque habíamos querido ir a la Plaza San Martín, y cuando llegamos, entre que ya estaban todos pintados, nos agarró la lluvia en el medio, así que aprovechamos que hay muchos más para pintar. ¿Por qué quisieron venir a pintar los pañuelos? ¿Qué significa para ustedes? Ay, no sé, yo pienso en la memoria y todo lo que tuvieron que vivir y me emociona. Por más que no haya sido algo que viví yo, es como que me interpela, no sé. Siento que es algo importante de conmemorar. Es historia, y la historia hay que saberla. Sobre todo en nuestro país, obviamente, a 50 años del golpe. Hay algo que también que preparaste para leer, una lectura que es al menos unas 2-3 hojitas, pero vamos a leer un fragmentito. Bueno, sí, hice un texto para leer en el micrófono abierto de la marcha del 24, y la parte que iba a leer dice: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero un pueblo con memoria es democracia para siempre.